sueño que tú estás conmigo. Tengo siempre la esperanza, puedo quedarme más tranquilo. Muero por estar en tus brazos, despierto, veo la realidad. Me falta estimular mi esperanza, debo empezar a dudar. Siento que se anda poco, yo ya no entiendo lo que es amar. Si yo solo vivo el sueño, no soy perfecto, soy de allá. Siento que se anda poco, yo ya no entiendo lo que es amar. Si yo solo vivo el sueño, no soy perfecto, soy de allá. Más tranquilo, muero por estar en tus brazos, despierto,